Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que bastante, bastante bien el día de hoy aquí en Efervescencia Musical, en una emisión más. Estamos ya en vivo y en directo. Y bueno, pues el día de hoy arrancamos con algo de funky. Entramos con una melodía de funky jazz. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, porque, bueno, pues en esta mitad de hora, ya saben, tenemos la plática con la maestra analista en formación Irene Páez, que pues nos tiene otro tema de suma importancia, todos son, ¿no?, para nuestra salud mental. Y bueno, pues el día de hoy ya está con nosotros en sintonía, también ella escuchándonos, por supuesto, y ya está con nosotros aquí a través de la línea. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. Hola, ¿cómo ha estado con esto de la cuarentena, que pues nos lleva también a un punto que vamos a tratar el día de hoy, que es el confinamiento, ¿no? Estar en nuestra casita, los más que puedan, ¿no? Porque pues, sí comprendemos esta parte de pues hay personas que necesitan trabajar, hay personas que necesitan salir a hacer las compras, ¿no? Pero sí hay otras personas que sí están como bastante pues si no enclaustrados, sí están siguiendo las indicaciones de no salir y tienen como esta situación de los repartidores que llegan a su casa y todo esto, ¿no? Pero con toda esta situación que está sucediendo a nuestro alrededor, díganos, ¿cómo ha estado usted? Sí, sí, Rocío, gracias. Yo bien, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Salud, que es mantenerse en casa, ¿no?, debido a esta pandemia, pero me parece que es importante esto que dices, porque no sé, yo recuerdo mucho cuando iniciábamos estas primeras semanas de confinamiento o lo que se vivía en Europa y teníamos razón aquí por las noticias en México, mucha de la discusión que había es que veíamos cómo los animales salían en las calles, ¿no?, cómo las ciudades volvían a retomar esa tranquilidad y los peces volvían a los lagos de muchos lugares que en otras ocasiones están saturados de turismo o de personas, ¿no? Y decíamos cómo se convierte en algo idílico ver la naturaleza otra vez tranquila por las calles, ¿no? Y decíamos que después del confinamiento tendríamos que ser otros, ¿no? Alguien más, o muchos más, aventuraban que era el fin del capitalismo, ¿no?, del neoliberalismo. Y lo que nos damos cuenta después de estos ya meses de estar en casa, ¿no?, de quienes pudieron estar en casa, pues es que nada de esto pasó, ¿no? Que una vez que los seres humanos retomaron actividades, volvió a contaminarse el cielo, los animales desaparecieron de los entornos, del espacio social que ocupamos, y que contaminamos de manera increíble los mares con cubrebocas, ¿no? Que los cubrebocas están tirados en las calles y que para nada somos mejores seres humanos, ¿no? Y en la parte económica, bueno, pues nos dimos cuenta que el capitalismo, por supuesto que no está herido, que no pasó nada contra él, porque hubo un sector de la población importante que no pudo descansar, ¿no?, que tuvo que trabajar, ya sean como médicos en el área de salud, médicos, enfermeras, todos los que trabajan en hospitales, el área de trabajadores indispensables para la sociedad, como los barrenderos, los agricultores que trabajan para la cuestión de los alimentos, las personas que trabajan en la distribución de alimentos, electricidad, comunicación, comunicación, etcétera. Es decir, hay un sector que estuvo por necesidades de la propia sociedad expuesto a este virus y que, por supuesto, son los primeros que están en la lista de quienes perdieron la vida, ¿no? Las estadísticas muestran cómo son tianguistas, personal de salud, choferes, todo ese personal que estuvo obligado a trabajar ante la pandemia, que no tuvo la oportunidad de decir yo me quedo en casa, ¿no? Entonces, pues, nada de esto ocurrió, ¿no? Ya estamos en una etapa de, pues, pronto volver a tomar las calles, ¿no? Ayer veíamos cómo en la Ciudad de México, lo que estuvo haciendo filas, muchas personas fue para entrar a centros comerciales, ¿no? Entonces, la vez que me proponías el tema, yo decía, bueno, vamos a hablar ahora de lo que los psicólogos hablan respecto a este síndrome de la cabaña, que dicen es el miedo a salir de casa ahora, ¿no? Ahora salir de este confinamiento, de este estar en casa por mucho tiempo, pues cómo también la gente va a comenzar a sentir miedo, ¿no? Hay este que pusieron trastorno, no porque sea una enfermedad ni ya esté catalogado clínicamente, sino porque, bueno, nos da cuenta del fenómeno que ocurre en la sociedad, que después de estar varios días, algunos meses en casa, pues ahora experimentamos cierto miedo, cierta ansiedad, angustia por salir a la calle. Que, fíjate, algo que no sé si llamarlo por este ABC que pasó tras este confinamiento, que algunos sí hicieron al 100%, otros al 80%, bueno, los porcentajes varían, ¿no? Pero hubo un todo un cambio alrededor de una vida tan cotidiana, ¿no? Es decir, sales a trabajar, sales a divertirte, ¿no? Ya sea, no sé, a un centro nocturno o tan solo para ir a dar la vuelta a una plaza comercial, etc. Toda tu actividad que tenías del día a día se ve zanjada de un momento a otro. Entonces tienes que hacer un nuevo ritmo de vida. Y nuevamente viene esta parte de, bueno, vamos a empezar a salir, a lo mejor poco a poquito, ¿no? Pero efectivamente, por esta situación a lo mejor económica, empiezan a abrir muchos lugares y es a donde empiezan a irse muchas personas. ¿Esto tiene que ver con esta con este tratar de volver a mi antigua vida, a mi antiguo ritmo de trabajo, o tiene que ver con otro tipo de fenómeno? Yo creo que son dos cosas, ¿no? Hay gente que ya regresó este lunes a trabajos y que, bueno, aún con todo el miedo que puedan tener, con la ansiedad que presenten porque se pueden contagiar, tuvieron que salir, ¿no? Y nos pasa lo que al principio, por dos circunstancias. Uno, primero, como grupo social o como sociedad más bien, que tenemos diferentes necesidades y que, a pesar de la muerte de muchos, se tiene que seguir con una vida cotidiana de consumo, distribución, de cosas no solo básicas, sino también de cosas superfluas como ayer. O sea, nadie entendía que fuera tan necesario salir el primer día a hacer fila a un supermercado, a un centro comercial, ¿no? En Polanco. Ahí podríamos entenderlo como una cosa. Primero, que los seres humanos somos sumamente complejos, ¿no? Por un momento, al inicio del confinamiento, sentíamos tristeza por abandonar, sobre todo tristeza por abandonar espacios de reunión social, ¿no? No vernos con los amigos, no encontrarnos cada 8 días con aquellos que estimamos y que tenemos como, por ejemplo, ya se me olvidó la palabra, pero costumbre de reunirnos con amigos para comer, para tomar alguna bebida, simplemente encontrarnos en el cine o qué cosa, ¿no? Pero también, pues, salir a algún lugar, conocer un fin de semana a un pueblo, ¿no? Hacer algo que hacíamos, por ejemplo, si nos encanta la bicicleta, o ir a centros de juego, jugar boliche, todo esto. Entonces, los seres humanos enfrentamos como esta nostalgia por haber perdido ese contacto físico con la gente que no nos rodea, ¿no? Fíjate, una sensación de tristeza. Sí, fíjate, en estos días platicaba con un amigo en común, acerca de esta nueva normalidad, ¿no? Qué tan nueva y qué tan normal es, por una parte, ¿no? Pero también una de las cosas que salía precisamente en esta charla era cómo ya empiezan a abrirse determinados lugares, ¿no? Por ejemplo, cines, ¿no? Que ya hay una cadena de cines que está sacando bastantes pues spots diciendo cómo va a ser su nueva reapertura y qué vas a encontrar tú cuando vayas, ¿no? Tú como consumidor, ¿no? Y entonces una de las cosas que salía en esta plática decíamos, bueno, es que ¿quién se va a querer aventurar por este momento cuando las cosas pues están de la manera en que están, ¿no? Y decíamos, bueno, pero sí va a haber gente, ¿no? Sí va a haber gente que se quiera aventurar. Yo coloco la palabra aventurarse porque finalmente es eso, no es una aventura, no sabes qué es lo que vas a encontrarte, ¿no? Pero hay personas que no se van a querer aventurar precisamente por miedo. Yo creo que daríamos como este salto para hablar ahora acerca del miedo tras este confinamiento, del miedo que nos podemos enfrentar en el día a día ahora con esta nueva normalidad, ¿te parece? Ajá. Okay, pero nada más déjame hacer un pequeño corte, una pequeña pausita, tenemos que ir a un corte, así que empezamos con eso en el siguiente bloque, ¿sale? Okay. Bueno, pues vamos a ir a un corte, enseguida regresamos con más, no se vayan. La diversión continúa dentro de breves instantes. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 11:33. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, AMECAMECA. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y seguimos con más aquí en Efervescencia Musical. Teléfono en cabina 97-8-52-52 para que se comuniquen y nos digan qué piensan acerca de este tema. Si tienen algún tema también, alguna inquietud, lo pueden hacer, pueden preguntarnos, pueden opinar, ¿sale? También nos pueden mandar un mensajito de texto o un mensajito de voz al 55 40 61 54 59, es el WhatsApp de La Voladora Radio. Y también estamos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Búsquenos como La Voladora Radio o bien directamente arroba La Voladora Radio. Y bueno, pues seguimos con esta plática con la maestra Irene, que pues estamos hablando del confinamiento. Salieron algunas cosas fuera del aire bastante, bastante interesantes. Entonces, maestra, si puede retomarlas, por favor. Sí, con mucho gusto. Lo que decía yo es que, bueno, en esta parte que me habías hecho primero, ¿cómo diferenciar estas circunstancias de gente que tiene que elegir salir, ¿no?, como necesidad o como ya una cuestión de romper el aburrimiento? Es que para mucha gente seguir la rutina de siempre, siempre lo mismo, va bien con ellos, ¿no? Es decir, a veces se ve hasta una pereza de no salir de aquello que siempre se repite, ¿no? Y para otros es imposible eso, entonces siempre están ocupados en hacer algo nuevo, en pensarlo, en no seguir ni un día más con lo que se hizo ayer o antes, ¿no? Es necesario, ahí nos habla de dos formas de vivir esto, ¿no? Y que los seres humanos pues habitamos de manera muy diversa este universo y que cada uno lo vive de manera totalmente diferente, pero que sí era importante distinguir cómo para unos una necesidad que podríamos decir cómo va a ser básico salir a formarte en las calles de Polanco a un centro comercial, para muchos puede ser increíble, ¿no? Rayar en la tontería o en la irresponsabilidad. Pero para cuando escuchamos, por ejemplo, lo que vimos en los medios de cómo la gente abarrotó el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, pastelerías o lugares donde vendían comida para convivir, y decíamos, no puede ser posible, qué responsabilidad, pues es porque los seres humanos somos eso al final. Al final, si bien está lo que nos hace seguir estas reglas es meternos en casa porque hay un virus que amenaza nuestra vida y lo que queremos proteger es esa vida, y que al final pues lo hacemos como un miedo natural, pero que también parte de un poco a veces de nuestra idea de que la vida la tenemos dada, ¿no? Y es la mentira que nos creemos y nos hace vivir cotidianamente, porque lo que tenemos como menos posibilidad en nuestras manos y de control es justo nuestra vida, ¿no? Somos tan frágiles como seres humanos que una caída en casa, que alguna intoxicación, que alguna sorpresa para mucha gente fuerte le origina realmente un infarto, ¿no? Entonces, morir pues está así en un segundo delante de nosotros, ¿no? Y que eso es lo que hay que tomar en cuenta, que no solo por guardarnos en casa vamos a mantener esta vida. Era necesario, sí, por una cuestión de salud pública, es decir, no podíamos tener la cantidad de contagiados que iba a haber si no tomábamos estas medidas, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, cuando estos hospitales quebraron porque la rapidez del contagio fue terrible y tuvieron que decidir entre quién darle un respirador y quién no, ¿no? Entonces no se quiere llegar a eso, eso lo hicimos, creo que mucha gente lo comprendió, aún con todas las carencias que pudo tener económicamente, tomó la distancia necesaria, ¿no? Y eso es, me parece que muy importante como sociedad que reconozcamos a esa gente que tuvo que encerrarse por lo menos 2 semanas, ¿no? Con uh-huh. todas las carencias. Eso, es lo que quería decir, terminar con eso. Y bueno, esto que me preguntabas de qué miedo hay ahora al desconfinamiento, yo decía que somos complejos, ¿no? Así como sentimos tristeza por abandonar esos espacios, pues ahora también nos toca perder estos espacios que ya habíamos formado en casa, tomado rutinas, y que otra vez nos va a costar trabajo salir, ¿no? Así como nos costó trabajo entrar, ahora nos va a tocar sentir ese trabajo de salir. Hay mucha gente que refiere que lo que siente es tristeza. Sobre todo tenemos datos de lo que ya pasaron otros países, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo y a lo mejor vamos a construir otras historias y va a ser diferente totalmente. Pero lo que tenemos es que en Europa, cuando la gente comenzó a salir a finales, sí, sobre todo en mayo, experimentaban angustia, miedo, ansiedad y tristeza, ¿no? Nosotros ya vimos que estas reacciones emocionales pues son necesarias para protegernos, que nos ayudan, y cuando esto no se puede, pues es necesario consultar a un especialista, ¿no? Decíamos que el miedo y la ansiedad nos dan aviso, son, nos protegen, ¿no? Nos ayudan a estar atentos y a seguir reglas para cuidarnos y protegernos en lo que más podamos. Y esto es a lo que se va a enfrentar mucha gente que ya comenzó a salir, a trabajar sobre todo, ¿no? Sobre todo a trabajar. Que bueno, va a haber compañeros que posiblemente se enfermen, ¿no? Vamos a tener otra vez noticias de que van a surgir nuevos brotes y eso nos puede originar pues cierto grado de ansiedad otra vez, ¿no? De subir, por ejemplo, a quien tiene que usar el transporte público, ¿no? Y tener contacto con más gente. Y pues a quien su centro de trabajo es de relación directa con muchas personas, pues ahí se pueden presentar como los episodios más intensos de ansiedad y de miedo, ¿no? Ante ello, pues hay que trabajarlo o pues ir a pues a terapia, ¿no? Para llevar un seguimiento para que no pase a mayores, ¿no? Si las cifras de perdón, las cifras de de violencia dentro de casa incrementaron con esta cuarentena, no sé, yo me atrevería a decir que a lo mejor podrían aumentar las cifras de violencia una vez que empieza esta situación de pues todo mundo afuera, ¿no? Sí, por supuesto. Es que, mira, a veces tenemos que, o pensamos que nuestro mundo debe ser como queremos o deseamos, ¿no? Que debe ser tranquilidad y paz. Desafortunadamente no, el mundo es como es, existe gente así malvada que siempre va a estar queriendo hacer el mal, ¿no? A gente que le gusta destruir y lo va a estar haciendo y nosotros tenemos que enfrentar a eso. Yo digo que esto es muy rudo pensarlo así, ¿no? Pero esa es la realidad que tenemos. Ahora, ¿cómo le enfrentamos? Por supuesto que va a con todos los datos que tenemos económicos, de desempleo, de esa violencia que ya de por sí está en nuestro país, ¿no? Que vamos a enfrentar episodios de mayor actos delictivos, por supuesto que sí, ¿no? Va a incrementar el robo, o ya incrementó. La violencia social, bueno, siempre la tenemos, ¿no? Entonces, es algo con lo que vivimos cotidianamente, no está fuera de nuestro alcance. Siempre vemos, lo que cotidianamente vemos son diarios o noticias de ese tipo, ¿no? En primera plana. Entonces, pues, es parte de lo que nos toca vivir, ¿no? ¿Cómo lo procesamos? Eso es importante, ¿no? Si vamos siempre con ese miedo a que nos pueda pasar algo, bueno, lo podemos ocupar para prevenir y decir, si por esta calle no quiero irme porque algo siento que está mal, pues no la tomamos, tomamos otra ruta, ¿no? Y que no nos paralice, porque definitivamente quien va a buscar apoyo en salud mental, pues es algo porque ya es más complicado, ¿no? No solo es por el episodio de esta pandemia que tuvimos o que estamos viviendo, sino porque ya hay algo diferente que lo está molestando y, como lo habíamos dicho en otros programas, pues es algo que ya no te deja vivir, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas se enfrenta a estos miedos cotidianos y que siempre los vence, ¿no? Porque es la capacidad, yo creo que tenemos los seres humanos, de lo que dicen ahora como palabrita de moda, de ser resilientes, ¿no? De que a pesar de todas las circunstancias, pues no se trata de poner como la otra cara. Si la vida me trata mal, le pongo la mejilla y que me trate mal otra vez, ¿no? No, sino cómo enfrentamos esas situaciones, como salir ahora de casa, trabajar con todo el virus ahí en la calle o el posible virus ahí, pues no vamos a ir sin medidas de protección, ¿no? Vamos a ocupar lo que ya sabemos que nos han repetido miles de veces las autoridades sanitarias, que vamos a usar el lavarnos las manos, el cubrebocas, bueno, y eso nos puede dar un poco de seguridad, ¿no? Pero hay que estar, pues sí, no meternos a conciertos, bueno, que no, creo que no hay, ¿verdad? Pero no entrar a lugares donde sabemos que hay una posibilidad de contagio y no nosotros incurrir nuestras responsabilidades respecto a lavarte las manos, ¿no? Cuando tocas dinero, cuando agarras alguna superficie y todo eso. Sí, y bueno, pues mira, desafortunadamente ya el tiempo nos comió. No sé si deseas hacer algún comentario final ya para cerrar esta participación. Pues nada, que sí vamos a enfrentar este miedo a salir, ¿no? Pero como lo enfrentamos cotidianamente, si bien ahora está el virus y todo, pues hay que tomar todas las precauciones, pero no quedarnos paralizados, ¿no? Cuando nos quedamos paralizados por ese miedo, sí hay que ver qué está pasando, hay que hablarlo con nuestra familia, hay que hablarlo. Primeras ocasiones de esto, sí me está sobrellevando, sí me sobrepasa y no puedo con él, no me puedo subir al autobús, no me puedo levantar porque está el miedo. Ahí sí hay que recurrir a un especialista. Pero cuando salimos con miedo, pero lo hacemos, bueno, hay que tomar nuestras medidas y salir con todas las precauciones, ¿no? Ese miedo va a estar presente siempre, es parte de lo que nuestros escenarios que tenemos los seres humanos ahí como alcances y herramientas de la parte psíquica, y que bueno, es natural, ¿no? No hay que espantarnos, no hay que tenerle miedo a ese miedo, ¿no? Aunque parezca... Sí, claro. Aunque parezca chiste, pero pues no hay que tenerle miedo al miedo. Sí, eso es todo. Bueno, pues muchas gracias. Estaremos en contacto para el siguiente programa, que tendremos otra plática bastante, bastante interesante. Y bueno, pues deseamos que esté bastante bien ahí en casa también, junto a los suyos. Y bueno, pues estaremos ahí en contacto. Quién sabe si próximamente vernos personalmente, pero pues ya tendremos la oportunidad de hacerlo. Claro que sí. Un saludo a su auditorio, Rocío. Hasta luego. Y bueno, pues ya escuchamos esta plática acerca del confinamiento, todo lo que genera y lo que se va a generar una vez que salgamos a hacer nuestra vida normal, ¿no? Aquellas personas que poco a poco están saliendo, otras que, bueno, pues ya están gracias todavía a salir, ¿no? Hay muchas cosas que podemos trabajar, que debemos trabajar, ¿no? Con toda esta situación que está pasando. Así que, bueno, pues... Les recuerdo que esta charla ya estará en esta semanita también arriba, por ahí el sábado más o menos, en el podcast, para que ustedes la puedan descargar o la puedan compartir. Y ya ahí están también todos los anteriores temas que hemos abordado en este espacio de efervescencia musical. Vámonos a un corte rápidamente, enseguida regresamos con más. 97.3 La Voladora Radio.